stand up for your right. Get up, stand up. Esto fue música de Bob Marley aquí en la Frecuencia Universitaria. Son las 6 de la tarde. Quieres escuchar una emisión más de Safari, una producción de Antulio García, con asistencia y colaboración de Naoli y Alberto Platas. Safari, exploración a la música grabada. Repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el 90.5 de FM Radio V. En una tarde nublada y un poco fría, ¿no? ¿Hace frío o es mi imaginación? Es el muy buenas tardes, es el primer día que el clima se torna jalapeño después de... Bueno, ayer también calor. Estuvo así jalapeño. Pues sí, aprovechamos. Días de 48 clima. Horas. Así es, estamos, tenemos un programa, quizá uno de los conceptuales. Ya. Tenemos una invitada de lujo. Sí. Y este programa va a estar dedicado, pues... a la mujer dentro de la música. Así es, si arrancamos con Blondie, Kung Fu Girl. Esto, creo que no lo habíamos puesto, ¿eh? No, es un track del recuerdo. Un track del recuerdo. De hecho, estábamos con Aldo, a quien le mando un saludo, un abrazo. Viendo qué de Blondie podíamos poner. Y bueno, decidimos poner Kung Fu Girls. Y bueno, Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Saludos también a Elidet, que ha estado replicando ahí en las redes de Radio V, que también pueden encontrar Radio V en Twitter y en Facebook. ¿Te parece? Vamos a escuchar a una rapera, poeta, escritora británica, a Kate Tempest, que tiene como ahí como muy buena reputación en estos últimos años. Ha hecho unas cosas increíbles, ha hecho unas sesiones en vivo en Inglaterra, y creo que es una de las mujeres que más activas en el activismo y en la música y dentro del rap ha estado en los últimos años. Sin duda es que tiene un material increíble. Vamos a escuchar Groovy de Kate Tempest y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Up the stairway, chip fat grey and London green with damp. Out on the fifth floor where the wind grips your jaw and holds you in its clamp. There's a red door bordered by mottled glass and inside a lighted lamp. Pius lives here. Pius is tired but can't sleep. She twitches, wired. She lies beside a sleeping body, a girl she barely knows. She met her in the pub and it went the way it goes. The girl's name is Rose, but Pius is lovesick for her thorn. She left her in the summer and since then Pius can't get warm. She's carried her stuck in her side since the day that she was born. She dreamed of her and knew her shape long before she saw her form. Well, it's 4:18 and Pius has been staring at the blinds for hours. She tells herself it's all her fault. She doesn't love, she just devours. Can't sleep, so much to do. Trying to get closer to you when you're so far away. Trying to get hold of what's true and what's true isn't true when it's day. Tell me, how can I sleep? Got so much to do. I'm trying to get closer to you and you're so far away. All that I say and I do are things that you do and you say. How come I'm becoming the one that I'm running from, hunted by, slurring my words in the pub, feeling nervous and overexcited, arms around the waist of a girl who might make it alright for a night. Yeah, she takes me to pieces, then I lie beside her, awake while she sleeps, and I feel much closer to you than I felt when you were still here, spill beer till you reappear. I'm thinking of you, and the things you do to me. I'm thinking of you, the things you do to me. Pain in my liver, okay. Shame, so much shame. Can't bear my frame, can't bear your name, okay. Can't bear this game, let's play new rules, old rituals. Guilt trip, heartstrings snap, want to, can't go back too much. Not enough, I can't get your claws out my gut. I'm thinking of you, and the things you do to me. Thinking of you and the things you do to me. This is my mind, get out of it. You didn't want it, how come you're still hanging around in it? This is my body, let go of it. You didn't want it, how come you're still fucking controlling it? This is my night, get lost in it. This is my bridge, stop crossing it. This is my face, stop smiling. This is my space, you've been gone so long. How come I still find you hiding, fighting me? I'm fighting my darkest parts, I'm fighting nightmares, tighten my hands round my own throat. Cause you're the snake charmer and I'm the old rope. No hope, just go now, please just leave. Still in the air that I breathe, I'm stranded. Arms outstretched for a body, anybody, here's a body. But I wake up and I can't stand them. I feel so grubby, don't want, can't stop, just love me. Breath like a cigarette stubbed in the gutter. Come close, no way, don't touch me. Ugly, pushing full phone call, beep beep. Looking through names, also the one that feels most dangerous. I can't believe you're in love again. I can't open my heart to anybody but strangers. I'm thinking of you and the things you do to me. I'm thinking of you and the things you do to me. I'm thinking of you and the things you do to me. I'm thinking of you and the things you do to me. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchamos a Kate Tempest aquí en Safari, en Radio V 90.5 de FM. También nos pueden seguir en TuneIn. Ahí saludamos a la gente que nos escucha en TuneIn en otros lugares. Y también en la página v.mx/radio y en redes sociales también. Como Safari Jalapa. Es correcto. Naoli, y bueno, escuchamos esto de Kate Tempest. Y preséntanos a la invitada del día de hoy. Bueno, pues esta guapísima y talentosa mujer, Pamela Rebolledo, nos viene a presentar su proyecto, un bebé que trae entre brazos, justamente nacido ahorita en el 2017. Exactamente. Mira. Pedacitos de mí, de Pamela Re, este proyecto que si pueden ustedes comprar el disco, estaría increíble. Trae un arte muy lindo, una pintura, supongo que es ella con sus mascotas y su guitarra. y está muy bonita la presentación del disco. Y nos comentaba que este disco lo grabó en el extranjero y ya lo está viniendo a presentar. Lo vamos a programar ahorita en radio las canciones que ella está promocionando, su primer sencillo. Y pues bueno, Pame, hola. Cuéntanos. Pues buenas tardes a todos. Solamente creo que a ti te conozco en esta tarde. Ya nos hemos conocido por medio de la música y por, bueno, Jalapa, pues es pequeñito. Y pues es un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. La verdad es que me fascinan las invitaciones a la radio, a la televisión. Y bueno, pues exactamente vengo con mucho cariño. Acepté la cordial invitación para poder mostrarles sobre todo lo que traigo de música, lo que he trabajado a lo largo de pues todo el año 2016 y parte del 2017. Ustedes lo saben, la verdad la industria de la música ha estado un poco difícil. Pero lo que sí les puedo comentar, tanto como ustedes como el auditorio, es muy importante que nunca perdamos el objetivo que tenemos. Mi objetivo anteriormente, o sea, siempre he dicho, me fascina la música y he trabajado en la música por X o por Y, en los covers, todo eso, pero no había obtenido esa apertura de mi imaginación de explorar otras formas de mi vida para poder realizar la música. Y bueno, creo que llegó en un momento importante para mí el escribir, el tener de verdad ese año. Así de, a ver, este año voy a hacer 10 canciones. ¿Cómo? O sea, es imposible, ¿no? Pero veníamos platicando fuera de aquí, de entrevista, que necesitas, para poder hacer lo que te propones, personas que se encarnen a tu corazón con esa identidad de lo que quieres hacer. Y el productor Jesús Flores, que es de Jalapa, es jalapeño, pero vive en Costa Rica, fue la persona que estuvo ahí en muchos momentos importantes de mi vida y sobre todo musicales. Él fue quien creyó en esto, que totalmente estoy agradecida, y que me impulsó musicalmente a decir, bueno, esto vamos a hacerlo así, vamos a corregirle acá, esto se escucha mejor. ¿Por qué? Por la experiencia, ¿no? Y obviamente que yo pues no tenía, yo vengo siendo algo empírico, y pues él fue quien me dirigió a esto. Este álbum tiene 7 temas. Son míos, hablan de varias cositas de la vida, hablan del amor, de cómo, qué nos pasa en el amor, si sufrimos o no sufrimos. hay una canción que es la número uno, obviamente. Es para mi perrita, se la compuse a ella, se llama Mi Negra. Y bueno, en general, pues son temas que a todos como personas, como seres humanos, nos pasa. Entonces, es un género folk pop, es muy digerible. Busco abarcar el corazón de muchas personas, tanto como muy jóvenes, adultos, y que sea algo muy distintivo, que sea Pamela Rey, ¿no? Esa ideología que estuvimos haciendo, obviamente, llamémosle tal vez una marca o algo así, pero no busco parecer a muchos artistas que yo admiro totalmente. Simplemente, pues, esto es algo que nació de mí y que la importancia de la música, pues, es darla a conocer en un foro como este. ¿Cómo es como dar este paso? ¿Cómo fue para ti, no? Más bien este paso de, y en qué momento también decides como dejar de hacer música de otros, como hacer cover, ¿no? Como hacer... Bueno, yo no he dejado de hacer covers. Esto. ¿Por qué? Porque como yo me dedico 100% a esto, de una u otra manera necesito ingresos para poder pagar presentaciones, para poder pagar lo que se me ocurra, video, etcétera. Entonces, aún todavía Pame está dedicándose al cover, porque de verdad es muy difícil poder sacar adelante un álbum. O sea, ya no es como hace muchísimo tiempo que empezaba el rock, la apertura totalmente a las ganancias, tanto como el productor, y rápidos podías colocarlo. Hoy en día somos demasiados, y sobre todo Jalapa, que está lleno de artistas, que hay mucha música. Entonces, todo esto ha sido un proceso no difícil, porque amo los retos totalmente, pero sí ha sido de tiempo, de pasos grandes, pero sobre todo que son firmes, ¿no? Y pues de esto, pues es simplemente hacer lo que todos hacen, tratar de colocarlo, buscar espacios, hacer presentaciones, la difusión en medios de comunicación, plataformas, de una manera muy concisa y obviamente estando de acuerdo que pues es música y la música cabe en todos lados, ¿no? Así es. Cuéntanos del primer track que vamos a escuchar. El sencillo que estás promocionando. Bueno, el track es el número 5, que ya me lo sé. Sí. Se llama Me Toca Perder y habla de cómo nos puede ir en el amor. A veces nos va bien, a veces nos va mal. Y ya lo pueden encontrar este sencillo en YouTube, que está animado y todo como a mí me gusta. Y se llama Me Toca Perder. Puedo olvidarte, borrarte. Estás en todas partes, la casa no es igual. Llegó el fin de semana y mis amigos con tequila convivimos, reímos. Llegaste, saludaste y ya nada fue igual. Te vi, pensé que no debía mirarte, sentí tu piel. En que dormimos, que pintamos de amarillo, reímos. Entiendo su estilo, el ignorarme igual. Te vi, pensé que no debía mirarte. Sentí tu piel tan cerca y tan distante. Tal vez estés de nuevo con tu ex. ¿Y dónde quedó el amor? ¿Y dónde quedó el reloj que te he regalado? Me costó hasta pagarlo. Te vi, pensé que no debía mirarte. Sentí tu piel ahí tan cerca y tan distante. Tal vez estés de nuevo con tu ex. Safari, repertorio de cañonazos. Safari, son las 6:21 minutos y aquí escuchando a nuestra invitada. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Muy bonito. Y en las redes ya se encuentra este video que nos comentaba Pamela Re, que es un video bastante lindo, ¿no? Muy bien animado, muy bien hecho, todo talento jalapeño. Totalmente, todo jalapeño, bueno, algunas cosas, pero el video totalmente. Fíjate, me encantó la idea porque todos así, cuando estamos empezando o algo, respeto todo, obviamente, le quiero aclarar. Es así la idea de, no, es que yo no quiero salir, ¿y por qué? Y yo, y no, no quiero enseñar, y todo esto, ¿no? Porque también en parte la música o la industria a veces te obliga a hacer cosas, ¿no? La misma mercadotecnia, que la mujer tiene que enseñar y todo eso, solo enseño en la playa, en algunas fotos de vez en cuando, cuando yo quiero. En este video que es mío, que yo lo pagué y que yo hice todo, que yo conseguí todo, decidí no hacerlo, porque es lo que quiero que la gente vea, que en la música también se pueden divertir, que no es necesario hacer ciertas cosas. Y para mí yo lo veo aún, la verdad es que no lo he visto tanto, o sea, porque a veces me choco de mí misma, de mi voz, pero me divierte, me sigue divirtiendo. Entonces esa es la idea, quiero que todos se diviertan, niños, jóvenes, adultos, con esta animación que se lo transmití a los chicos que hicieron este video, y tanto desde colores como movimientos, todo, pues se hizo un muy buen trabajo y yo obviamente quedé fascinada y feliz. Sí, tiene un ritmo bastante festivo. Notamos también que es ya una madurez en tu composición, todo lo que estás ya involucrando en estos temas, y sobre todo que es una propuesta muy honesta y fresca. Es lo que me gustó mucho de este track, y también la gente debe estar disfrutando de esta música. En verdad vale la pena este disco y todo este proyecto que tiene. Este es el primer sencillo que se está desprendiendo del disco. Así es. Me toca perder, y pues nos gustaría escuchar algún otro track. Sí, claro. Escuchar un poco más de este material. En las plataformas pueden encontrarlos, son 7 temas. Puedo decir las plataformas, ¿no? Bueno, claro. Conocidas, Spotify, iTunes, entre otras. Ahí lo pueden googlear y ya lo pueden descargar. Son 7 temas y bueno, pues para que lo disfruten. Les platicaba, pues uno de los temas se lo dediqué a mi perrita. Me inspiré en, estaba en su casa sentada y yo decía, ay Dios, esta niña que suelta pelos aquí, pero ha sido la que está en momentos muy difíciles y es como muy chistoso porque presienten a veces tu dolor, no sé, es algo muy muy muy mágico que las personas que amamos a los animales lo percibimos, y más ahorita hace 2 años que mi papá falleció, puf, ¿no? O sea, incondicional, sí. Tarde, día y noche. Y no dudé en poderle hacer una canción y decirle al productor, uy, quiero hacerle una canción a mi perra. No manches, Pamela. Bueno, a ver, más o menos platícame, a ver qué ritmo trae, ¿no? No, pues me gusta, me dice, le veo fruto. Ahora vamos a ver qué onda con la composición. No, esta letra sí, esta letra no. Esta nota sí, bla, bla, bla. Va, me encanta para el disco. Y yo obviamente fascinada, entonces a mucha gente le ha gustado porque no solo es una tendencia ahorita del cuidado animal, yo estoy en pro de del amor y de la protección animal, y qué más, pues haciendo una canción para en representación de las personas que como yo amamos y respetamos a los animales. Y obviamente la experiencia de cómo uno, mi perrita es criolla, no es una perrita de raza o algo así, no, es totalmente criollísima. Que lo de menos, nada más. Sí, no, lo de menos. Pero platico cómo ella entra a mi vida y cómo se queda y muchos detallitos ahí, ¿no? Entonces esa canción se llama Mi Negra. Vamos a escucharla y regresamos a Fari 90.5 de FM. Pues volvemos, vamos a escuchar el disco y ahora platicamos un poquito más con Pamela Re. Mi Negra, volvemos a Safari. ¿Cómo llego? Ni el timbre tocó, solo sé que ya me conquistó. Quise escapar y me hipnotizó, sola, sucia y sin ilusión. Y no sé qué voy a hacer, no sé dónde dormiré. Ella es mi estrella, es mi compañera, la que de día es tan bella. Expedición musical de los sentidos. De regreso en 90.5 de FM, Pamela Re, mi negra. Y el diseño está muy bonito, del disco. Cuéntanos un poco de él. Sí, bueno, lo pueden, cuando compren en iTunes o también en mi página, en la fanpage, pueden hacer su pedido del disco. El envío es gratuito, si lo hacen por medio de ahí, de la pestañita Shop. Y van a poder adquirir este producto con esta imagen que realizó Mariana Salas, es una chica jalapeña, y pues ella le platicaba: Marianita, pues es que quiero que salgan varios, por eso se llama Pedacitos de Mí el disco, porque es totalmente, vienen cachitos de mí, como si fuera un rompecabezas. Bueno, a ver, ella no la conocía, entre comillas, nos conocíamos de morritas y crecimos y bueno, coincidimos en varias cosas. Fue a la casa, vio lo que me gustaba y todo el rollo, le dije, no, pues mis colores favoritos son tales, amo los gatos, los perros, me encanta el mar, etcétera, ¿no? Y cuando me lo entregó, pues yo fascinada. Y bueno, pues Mariana Salas ya haciéndole publicidad para que ahí la adquieran sus productos o sus ilustraciones, están increíbles. Y pues yo presumiéndolo en mi disco. Y también te pueden encontrar en fanpage, ¿no? Sí. Ahí en Facebook, ¿cómo estás? Pamela Re, en Instagram igual y en Twitter igual, Pamela Re. Con doble R y acento en la E. Pues vamos a escuchar algo más, ¿te parece? Sí. ¿Qué quieres escuchar? La canción se llama La Ciudad de las Flores. Y y bueno, pues obviamente La Ciudad de las Flores porque soy de Jalapa. Aquí mero. Porque me inspiré aquí y porque le debo mucho a Jalapa. Yo soy jalapeña y muchas cosas he vivido, he sentido aquí totalmente. Y yo dije, esta canción, no sé, tal vez... No estaba tan enamorada, más bien no estaba enamorada, pero pues ay, de vez en cuando te da como que el suspiro para poder escribir cosas. Siempre me ha gustado escribir, no sé si lo hago bien o mal, pero siempre me ha gustado. Ahí tengo una pequeña columnilla muy escondida en las redes sociales porque es como mi diario, pero siempre me ha gustado escribir y traté que fuera como un diario esta canción. Se llama La Ciudad de las Flores. Buenísimo. Vamos a escucharlo y regresamos a Safari 90.5 de FM. Si solo conocieras una parte de lo que soy y lo que tengo, no dejarías de besarme todo el día y nadie nos podría separar jamás. Podría decirte que te doy mi casa, pero la tuya es más bonita, con la sonrisa de la Mona Lisa. 28 días yo estaría aquí. Enamorarte como yo, y aunque te vayas de aquí, vivas en playa, en París, no, no me olvides que te estaré esperando con la lluvia, con los truenos o con granizo, en la ciudad de las flores donde yo nací. Y si preguntas lo que yo imagino, tal vez te dé un poco de miedo. Miedo tal vez te devuelva la alegría y también que tengas amigas. Pero tus planes no son enamorar. yo nací. Safari, repertorio de cañonazos. Continuamos con Safari, escuchando a Pame, que están muy, muy padres todas sus canciones. Estamos aquí meditándolas y escuchándolas. Y tenemos saludos para Ángel Castro, de Dead Burgers, en Plaza Real, que siempre nos escucha. Para Alejandro Bolo, para el escritor Rafael Aparicio, para la Donería Pizzería de Adalberto Tejeda, del señor Kenny, para el licenciado Francisco Billy. Y Platas tiene un anuncio pues está muy importante. Celebrando su cumpleaños, Azulita. Le mandamos un beso y un abrazo, que se abrazos, la pase abrazos. Bien. Y pues que siga festejando y ojalá esté disfrutando de este repertorio y que nos invite a la fiesta. también. Que haga fiesta. Que haga fiesta y nos invite. Así es. Saludos también a Alan y a Marisol, que nos están escuchando. Y bueno, pues ¿a quién le va a mandar saludos para mí también? Sí. Pues a mi perrita. Ay, mamá. Y obviamente a mi novio. Muy bien. Y a mis amigos y a, nada más. Y a los fans. Por hoy. Nada por hoy. Más. Así es. Cuéntanos, ¿has estado en algunos festivales aquí presentándote? ¿Has estado teniendo una presentación? ¿Cómo son tus presentaciones? ¿Cómo son la interacción con la gente, no? Digamos, supongo que es una cuestión un poco más íntima, ¿no? Muy orgánica. Eso es. Es muy orgánica porque en la presentación y en la actividad de la realización del disco solamente hubo cuatro elementos, que es la guitarra, el bajo, la voz y la percusión. Actualmente en las últimas presentaciones añadimos a un tecladista para poderle dar un poquito más de armonía al ambiente, pero es muy orgánico y es muy íntimo y hacemos como que un poquito de charla con respecto a lo que se trata cada canción, la experiencia que yo viví en las grabaciones. Y me he presentado, la última lo hicimos en el Centro Recreativo Jalapeño, cual pues estuvo muy bonito, hubo varias personas, sobre todo que yo hice una invitación personal, ¿no?, para que pudieran asistir a esta presentación. En las presentaciones, que son así, hacemos 10 temas. En el álbum vienen 7, como ya se los había platicado, un tema más del productor y otros dos temas que no los incluimos, que van a estar posteriormente en el siguiente disco, con otro formato, con otras ideas que se van a ir trabajando, pero damos al público un poquito más, ¿no? Porque a veces un show está muy reducido, ¿no? En tiempo, la música a veces es un poco acortada. Estuvimos también en el Tajín, estuvo muy padre. Fui a la ciudad de Álamo, yo no conocía Álamo. Dicen que hace mucho calor, no me tocó en una época, creo que tanto de calor, pero estuvo increíble. Fíjate, hay veces que me dicen, no, Pame, es que sabes que la gente, o en Jalapa, la gente es un poco complicada, es difícil, o los jarochos son fáciles. De verdad, o sea, depende mucho de uno. Yo voy con la idea de conquistar a las personas, conquistar el corazón de las personas. Es que les encanta este tipo de música, híjole, quién sabe si la tuya les gusta. Déjamelo a mí, yo me encargo, ¿no? Déjame que yo los mire a los ojos al público y que les transmita por medio de mi voz, que tal vez no es muy experimentada, pero es con muchos escalones de amor y de desamor y de mil cosas. Es lo que yo trato de transmitirles en cada show. Es darles una experiencia y que se vayan con un sabor de boca de decir, bueno, pues en alguna yo me identifiqué. En la última presentación varias personas se me acercaron con las lágrimas en los ojos. Hay una canción que se la dedicó mi mamá. Y dos personas se acercaron con las lágrimas, ¿no? Mi mamá se fue y me recuerda. O simplemente me moviste, me enchinó la piel y no me importa nada. No me identifiqué, pero a su modo, ¿no? Tal vez la melodía y todo es lo que les llegó. Y es lo que yo busco. Y me fui a su casa muy feliz, contenta de este tipo de resultados, y que obviamente en los posteriores lugares a los que yo quiero asistir y los que yo estoy tocando puerta sea mágicamente así, una gran experiencia, una música llena de sentimiento compartiendo y pues tocando las fibras de las personas en ese lado, y qué mejor que con la voz y el instrumento, qué mejor manera de decir las cosas. Así es. Y bueno, pues de antemano muchísimas gracias. Lo pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, me pueden ahí seguir. Y está el disco a la venta. El disco ahorita, el envío es gratis, así que lo pueden adquirir en la pestañita de shop. ¿Cuánto cuesta el disco? Cuesta 100 pesos, está muy barato y puede llevarse con mi autógrafo, que bien, chistoso excelente. Se escucha, pero con el autógrafo, bien. Con mi huellita. Personalizado el asunto, así es. ¿No? Y de la perrita. También, sí, sí. Sí, pues sí, valdría mucho la pena. Vamos a escuchar un track más, ¿te parece? Ok, me gustaría presentarles se llama Tic Tac. Tic Tac. Y bueno, pues ahí se van a dar cuenta de lo que platica la canción. Pero les guste. Tic-tac, tic-tac. Eres mi amigo desde hace un tiempo. Y me cuesta decir lo que siento. Lo llevo en silencio. Pero es el miedo que no deja decir todas las cosas que llevo dentro. Es tan sincero. Y hasta mi ropa cambia la moda. Y aún así miraste a otra. A esa tonta. No sé si es tu pelo, tu barba tan larga, tu manera de tocar. Ven, siéntate conmigo, yo tengo que decirte. Estoy enamorada de ti. Ven, siéntate conmigo. Yo tengo que decirte que estoy enamorada de ti. Oh, oh. Ven, siéntate conmigo. Yo tengo que decirte que estoy enamorada de ti. Llegué al concierto a las 10:36. Lo que tocaste me vibrar y recordar. Corrí a la puerta donde estaba el staff y me abrazaste enfrente de tus fans. Qué lindo sentí, qué lindo sentí. No sé si es tu pelo, tu barba tan larga, tu manera de tocar. Ven, siéntate conmigo, yo tengo que decirte que estoy enamorada de ti. Ven, siéntate conmigo, yo tengo que decirte que estoy enamorada de ti. Oh, no. Ven, siéntate conmigo, yo tengo que decirte que estoy enamorada de ti. ¿Será verdad o solo un juego? Lo dejo ir, lo tomo en serio. Ven, siéntate conmigo, yo tengo que decirte que estoy enamorada de ti. Ven, siéntate conmigo, yo tengo que decirte que estoy enamorada de ti. Oh, oh. Ven, siéntate conmigo, yo tengo que decirte que estoy enamorada de ti. Safari, repertorio de cañonazos. En Radio V a través del 90.5 de FM. También nos pueden escuchar a través de TuneIn. Estamos también en redes sociales. Y estén pendientes porque los primeros días de la semana que viene, pues subimos el podcast y agradecemos mucho, ¿no? Que la radio tenga también como esta forma de preservar y de dar a conocer los programas que se han ido produciendo en la radio. Y también agradecemos mucho a la gente que se ha tomado el tiempo de escucharlos, de descargarlos y de darles ahí un repaso a los programas que hemos que hemos realizado. Y también agradecemos a la gente que ha pasado por acá y que ha hecho algunas selecciones, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora Gino, ¿no? Que ha hecho unas selecciones muy buenas. Y creo que es uno de los podcasts que más ha disfrutado la gente y que más ha estado repitiendo. Y pues nada, les agradecemos a todos ustedes. Y también les informamos que, pues, la próxima semana no hay Safari. La verdad es que nos pone un poco tristes. No iremos a la playa, no yo, pero esperemos que ustedes lo disfruten. Naoli sí, seguramente. No, tampoco. No, muy mal. Hasta donde yo sé, no. Muy mal. Hasta donde yo sé, no. Es una muy buena respuesta. Y seguimos con Pamela Re. ¿Está también en versión digital el disco? Para sí. compra descargable. Así es. Muy bien. Sí. También tiene el mismo costo, supongo. Fíjate, ahí en las plataformas está en 75 pesos. No. Un poquito más barato, pero vale así la es. Pena sí, no. Claro. Fíjate, o sea, sé que muchos aún todavía opinan, y yo también un poco, que yo no quería sacar discos, ¿sabes? O sea, yo era de la idea de, no, ya no, ¿y para qué? Y no tengo dinero, y no. Pero es muy bonita ver la experiencia que sí. la gente te lo compra. Oye, ¿sabes qué? Y me lo puedes firmar. Exacto. Y yo así, ¡ah, oh, qué chido! ¿No? Y ver este arte en tu casa o algo que tal vez lo pues nada más lo tengas en tu coche o lo que sea, ¿no? Pero es revivir todos esos momentos que hace algunos años. Esto era elemental, ¿no? O sea, era elemental tenerlo. E ir a comprar el disco y todo eso, pues... Era como la experiencia uh-huh. religiosa, ¿no? De hace mucho tiempo. O tener que ahorrar, ¿no? Así para poder es. Ir a comprar un solo disco, ¿no? Eso. No sí. que ahora descargas, no sé cuántos discos en sí, un par de horas. Sí, rapidísimo, ¿no? Hoy en día la tecnología y todo eso es un beneficio. Pero bueno, esta experiencia está padre de seguir comprándolo. Y pues ahórrenle, chavos. Y cómprenlo. Sí, ahorren sus domingos. Claro, y ahí en mi página pueden entrar. Y yo lo llevo, ¿eh? O sea, yo los estoy muy llevando bien. Y todo. Y hablan con firma y todo, también de la perrita, ¿no? Por favor. Ya prometió la firma de la perrita. Ya me la comprometiste, ¿eh? Pero bueno, va a cobrar 10 pesos por eso. Cargo extra. Cargo de envío. Conocer a la musa de la, sí, de la canción. Sí, claro, incluida un besito ahí. Un lengüetazo ahí. Disco. Pues muchas gracias. ¿Próximas presentaciones por aquí tienes? ¿Cómo está el tema de las presentaciones? Ahorita el tema que tenemos importante es el extranjero, que esa es la idea principal. Uh-huh. Estar en Sudamérica, vamos a estar en Costa Rica y en Panamá. Y estoy checando para poder ir a Estados Unidos y a Europa. Estamos todo eso agendándolo bueno. y viendo. Pero bueno, como ustedes saben, pues hay que seguir tocando puertas, ver la cuestión de la administración económica. Pero... sí les puedo comentar que no se me va esa idea, fíjense. O sea, me imagino en un foro pequeño, hasta otro continente, donde sea, pero me imagino totalmente haciendo este tipo de presentaciones. Y mientras haya vida, todo se puede hacer. Exactamente. Y en mis páginas lo van a poder ver, ¿no? Obviamente va a haber un calendario próximamente y ahí es donde van a poder seguir. Y si es en su ciudad, pues qué padre, para que me puedan visitar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué te parece si nos vemos con una más? Claro que sí, pudiera ser la hora de la cena y ojalá la disfruten muchísimo. Se aproxima. A casi es hora. Y tú, me haces feliz. Y tú. Por la mañana veo un mensaje que es de él, que me decía qué bonita es usted. Ay, mi niña, yo le invito a tomarnos un café, pero me da miedo enamorarme otra vez. Y tú me haces feliz. Y tú hoy por la tarde me ofreció hacerte comer. Puedo imaginarme que comeríamos muy bien. Ay, Safari, expedición musical de los sentidos. Y ya casi nos vamos. No sin recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos como Safari Jalapa en Instagram, Facebook y el olvidado Twitter. Y el olvidado Twitter. ya nos vamos. Platas está poniendo un disquito. Algo de Hasta aquí se ve que es sola. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado el día de hoy. Agradecemos muchísimo a Juan Guillermo Romero. Ya nos vamos, nos encontramos sí. En 15 días. Que lo pasen muy bien, que se relajen mucho. Así y que estén bien. Nos acompaña también el maestro Julián Domínguez. Bien. Un saludo para nuestros amigos de Via Training. Muy bien, ya nos vamos, ¿no? Sola. ¿Con tabú, qué? Tabú. Tabú.